baldosa floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Hace apenas unas horas, el intendente de nuestra ciudad, Julio Garro, afirmaba: no mezclemos la política con el caso Abril. Sin embargo, desde Cambiemos y desde los principales medios hegemónicos, los principales medios de comunicación, se ha intentado construir sobre el dolor una polarización forzada, falsa, entre un polo garantista en términos peyorativos, negativos, cuestionadores, y otro polo defensor de la justicia y la seguridad. Ustedes saben que el sábado pasado asesinaron a Abril Bogado en un crimen y una situación extremadamente dolorosa. Nos genera, y a mí en particular, indignación, preocupación, miedo, bronca, angustia. Es inaceptable lo que pasó. Y conmueve y conmovió a toda la ciudad de La Plata y a la Argentina. Sin embargo, y lamentablemente, no es el primer caso. Ante estas situaciones, las respuestas se repiten, las respuestas políticas se repiten una y otra vez. Se señala a un supuesto juez garantista, se satura la zona de policías y se generan discursos de endurecimiento de penas. Las respuestas se repiten, los casos de violencia se repiten. Sin embargo, ante cada respuesta política, ante cada respuesta gubernamental, la violencia no cesa, las muertes se incrementan, la violencia se reproduce. En nuestra ciudad, el año pasado, llamativamente, el delito con armas de fuego se incrementó un 81%. En la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad donde está la sede del Ministerio de Seguridad. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué aumentaron 85% de los delitos con armas? Casi que se duplicaron. Lejos de abordar el problema con seriedad por parte del arco político, por parte del gobierno, se intenta, sobre cada situación dolorosa, sobre cada acto criminal, sobre cada muerte, construir un diagnóstico particular para impulsar una respuesta particular que se repite a lo largo de la historia reciente, a lo largo de los últimos años. Y yo me pregunto y planteo, para tratar de poner sobre la mesa otra perspectiva, si las armas y las balas son las principales causas de muerte en los delitos, en el crimen, ¿por qué no impulsar una política de Estado que las destruya, que elimine las armas, que impulse el desarme? ¿Por qué no impulsar una política de Estado que disminuya la violencia y no que la incremente? La política, los militantes políticos, los que nos comprometemos a construir otro tipo de sociedad, queremos un mundo sin violencia, sin muertes, sin crimen. Y tenemos el desafío de abordar estos temas, y los abordamos en minoría, desde otra perspectiva, pero con la convicción de que es posible, de que se puede construir una ciudad sin dolor y sin violencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 138. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue, yo iré. Nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 138. La verdad que elegí comenzar la editorial y plantear un tema que es complejo, es polémico, es doloroso. En la ciudad, la semana de noticias y la semana de debate tuvo que ver con el crimen de Abril, que la verdad que fue un crimen muy, muy violento y que los medios cubrieron también con cierto amarillismo, como nos tienen acostumbrados. Pero en mi opinión es importante tomar posición y plantear un debate sobre estos temas. Buenas noches, ahora sí los saludo. Santiago Malena. Buenas noches. Sí, también ahora, bueno, por estos días Ringlet, sobre todo, es una zona que está, bueno, saturada de policías. Uh-huh. Y sí, me parecía interesante en relación a lo que vos decías de bueno, con qué políticas se responden ante estos casos. Y también, bueno, que en estos casos la respuesta siempre es la policialización del uh-huh. espacio público. Que la verdad que es una respuesta que ya ha demostrado su fracaso, que es llegar tarde y que indica que si no se atacan los delitos desde las políticas inclusivas, bueno, siempre vamos a estar llegando tarde y se ha demostrado que más policía no es la solución. Sí, y de vuelta con un poco con lo que abrías también la editorial de... el palo para la militancia política, ¿no? Separemos a, uh-huh. a lo político de estos temas que no tienen nada que ver y, digamos, de vuelta poniendo digamos, en telejuicio o golpeando a la militancia en general. Yo creo que arranqué con la frase de Garro, que hoy estuvo a la mañana en un programa de la Ciudad de La Plata, en una radio platense, porque... El PRO se caracteriza con mucha hipocresía de plantear ciertos temas no politicemos, sin embargo, hacen afirmaciones, uh-huh. impulsan medidas que por supuesto que son políticas. Entonces, vale la pena discutir. Yo creo que siempre, luego del dolor de un caso tan, tan dramático como fue el de abril, hay que tomarse unos días, un momento para respetar el dolor de la familia, pero hay que tomar los debates con seriedad, ¿no? Me parece que utilizar el dolor ajeno para fortalecer una posición es un tanto riesgoso y una práctica que no aporta para nada a pensar soluciones y también a pensar estos debates con mayor complejidad. Sí, más como decía recién Mal en relación al amarillismo, digamos, se han publicado nuevos videos, digamos que no hacen sí. más que aumentar el morbo uh-huh. sí. y digamos como fomentar o fogonear un sentimiento de odio muy fuerte en la sociedad, ¿no? Y de crear ese, digamos, esos sentidos que busca instalar este gobierno de la Alianza de Cambiemos de un discurso de mano dura. Sí, también es evitar el debate a fondo que implica la cuestión penal, la cuestión judicial, que es plantear esto de los jueces garantistas como, bueno, o sea, hay determinados procedimientos que se toman con la ley de ejecución penal y no es que hay algo que se puede hacer o que no se puede hacer, sino que es lo que se tiene que hacer cuando una persona transcurre la condena, la tenés que liberar en un momento. Si no, tendríamos pena de muerte en Argentina, por ejemplo. O sea, una persona siempre tiene que salir en libertad y lo que hay que discutir es como, bueno, ¿en qué condiciones una persona sale? ¿Y por qué sale peor cuando sale de la cárcel? Y ese debate se evita como de, bueno, nadie le quiere firmar la libertad a nadie porque nunca sabes qué va a pasar después. Y si pasa algo después, indica que la cárcel no funcionó, que es lo que tendría que hacer que vos no cometas un delito. Por eso, y justamente por eso también queremos escuchar tu opinión, así que llamanos al 451-6917 o mandanos un WhatsApp al 221-670-5190. También nos puedes mandar un inbox, si no por Facebook, digamos, facebook.com/baldosafloja, y si no, a nuestro Instagram, @baldosaflojaoc. Thank you. casi no salgo vivo. Toqué fondo para renacer. Leandro Amorim. Nuevo bloque de Baldosa Floja, llegamos a la sección de noticias locales. Ya lo venimos comentando, hemos hablado en otros programas sobre este tema. Hay un reclamo impulsado por parte de las trabajadores y trabajadoras de la salud del municipio. Los médicos y las médicas comunitarias vienen reclamando hace tiempo al Estado local que garantice sus puestos de trabajo, que garantice sus derechos como trabajadores, ya que tienen una metodología de contratación muy muy precaria en el cual las becas se las renuevan cada 3 meses. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Feb Lucero. Ella es médica, es integrante de los médicos y las médicas comunitarias de la Ciudad de La Plata, que son más de 160, y viene encabezando una lucha y una pelea para que el municipio les reconozca su puesto de trabajo y les garantice estabilidad. Feb, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Bueno, quisiéramos que en primer lugar nos cuentes ¿cómo viene el conflicto y si lo puedes caracterizar? Yo simplemente lo presenté, pero nadie mejor que vos lo puede introducir. Sí. Mira, la cuestión es así. Lo que nosotros nos anoticiamos desde Nación es que, bueno, a partir del 2018 el programa de médicos comunitarios se empieza a desfinanciar. ¿Sí? El programa es un programa a nivel nacional. Somos 12.000 profesionales en total, y acá en el municipio de La Plata somos 160 aproximadamente. Ajá. Es un equipo interdisciplinario. Hay pediatra, odontólogo, trabajador social, promotor salud, psicóloga, ¿sí? Y en esta desfinanciación lo que sucede es que este programa está hace 11 años. La última corte, o sea, la corte quedaría fuera, ¿sí? Y todas las demás cortes empiezan a percibir un 20% menos de su sueldo. Entonces, Nosotros lo que empezamos a tratar de visibilizar es que todavía no hay de parte del municipio ningún acuerdo, ningún acta firmada que en donde ellos se comprometan y nos aseguren la continuidad de nuestros puestos de trabajo. Bueno, en el caso mío, que yo soy la Corte 11, y en el caso de mis otras compañeras, supuestamente el municipio tendría que hacerse cargo de ese 20% menos que empiezan a percibir. Ese es el acuerdo que había, ¿no?, entre Nación y el municipio, ¿sí? Porque es como que Nación capacitó a profesionales, porque todos hicimos un posgrado en APS, en Atención Primaria de la Salud, para que trabajemos en los distintos municipios, ¿sí? Más o menos la cuestión de los médicos comunitarios es así. El tema es que, a ver, la salud comunitaria en los barrios, que te explico un poquito qué hacemos por ahí. Dale, dale, yo te voy a preguntar eso. Todos los profesionales de la zona, por ejemplo, armamos la mesa técnica, la mesa barrial, es una mesa que es itinerante, se reúnen distintas instituciones o lugares de referencia del barrio. Y la idea de la salud comunitaria es la salud afuera, ¿no? Es nosotros todos los días lo que hacemos es construir un entramado social, ¿sí? Tiene que ver más con la promoción, digamos. ¿Hola? Hola, sí, se nos fue la señal. Ah, ahí. Bueno. Hola, hola. Hola, hola. Sí, no sé. Sí, retomá que ahora te escuchamos bien. Bueno, no sé, me quedé. Bueno, cuando te contaba un poquito de lo que hacíamos todos los días ahí, la idea de la salud comunitaria. Sí, sí. No, que hacían mesas barriales. Sí, bueno, asistimos a las mesas barriales, a las mesas técnicas, donde por ahí tratamos diferentes casos de la zona, por ahí interdisciplinariamente, ¿no? O por ahí nos apuntalamos con otra institución, no sé. Por eso sucede que si hay un incendio un día de una casa, de una familia, al otro día ya con esas redes que ya están como online, porque ya tenemos, ¿no?, los grupos, obviamente, de WhatsApp, ya al otro día uno les consiguió el colchón, el otro les consiguió las chapas, el otro, digamos, es un recurso de los profesionales, más que todo, insisto, en el barrio, porque estamos en las salitas. Y hoy más que todo, digamos, construir redes sociales, ¿sí?, frente a la crisis que, bueno, que estamos viviendo, es como es elemental, por lo menos ahí en esos barrios. Febes, ¿y cómo sigue ahora la agenda de lucha? ¿Tienen alguna reunión planteada? ¿Están a la espera de alguna respuesta de un funcionario? ¿Cómo es la situación? Claro, mira, nosotros ya, bueno, nos juntamos, nos reunimos con el secretario de Salud. A ver, ellos nos dicen que no nos quieren perder como profesionales, que nos van a reincorporar, que nadie va a quedar afuera. El texto no, hasta ahora no estamos en el presupuesto. Y lo único que nos han dicho es, nos van a reincorporar de alguna manera, pero esa manera no se especifica, ni se explicita, ni queda en acta, ni... Y entonces... Por ejemplo, mi contrato terminó el 31 de octubre. Yo sigo yendo a trabajar porque desde Nación supuestamente nos pagan hasta diciembre, por ahí marzo, porque yo sigo cursando el posgrado. Claro. Entonces, bueno, pero ellos dicen eso, ¿sí? Frente a que no hay ninguna respuesta concreta, bueno, hicimos dos jornadas con una radio abierta en la municipalidad. Presentamos notas para ver si el intendente nos puede recibir. Bueno, hasta ahora no nos ha recibido. Nos recibió una concejal, Raquel Krakover, pero tampoco obtuvimos una respuesta afirmativa. Ella dijo como que había que ver qué se necesitaba en cada lugar, una cuestión de incorporar por incorporar. Ah, macanuda. Ah, fue bravo ver eso en el consejo, sí. Muy bravo. Y la idea de ahora es ver qué resolvían hoy, porque hoy sesionaban. Claro. Y en función de eso, bueno, ver cómo seguimos. ver si por ahí nos, no sé, si nos juntamos con otros, bueno, otros compañeros que estén pasando por una situación similar, porque hay una reducción en el presupuesto de salud, que bueno, que es evidente, ¿no? Yo la otra vez frené para estacioné para ir a la municipalidad y me encontré con los compañeros de profe que se estaban manifestando. Sí. Y fue, bueno, ¿de dónde son? ¿Qué les pasó? Bueno, les paso este dato de, no sé, de tal agencia para que lo puedan visibilizar. Es una situación a cuadra. Sin duda. Estamos haciendo lo mismo, reclamando lo mismo, nuestra continuidad de nuestros puestos de trabajo, porque además, lo que también siempre decimos con nuestras compañeras y compañeros es que nos encanta hacer nuestro trabajo. No nos quejamos de nuestro trabajo, son las condiciones en las que trabajamos. Sin duda. Febes, te agradecemos mucho la comunicación y queda el micrófono abierto para cuando quieran comunicar alguna actividad, alguna novedad. Tienen el espacio abierto y desde ya que el acompañamiento para que avance esta pelea y por supuesto que las reconozcan como trabajadoras. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Sí, Febes, te agradecía y te planteaba que quede el micrófono abierto para cuando quieran comunicar alguna actividad o dar alguna novedad respecto a esta pelea. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, adiós. Hablábamos con Febes Lucero, ella es integrante de Médicos y Médicas Comunitarias de la Municipalidad de La Plata y vienen dando la pelea para terminar con la precarización. Thank you.

Te puedo presentar así. Buenas noches, gracias por venir. Nos tenías postergado, siempre tenías una agenda muy cargada, no podías venir, estabas luchando en una movilización, en las elecciones, siempre con una agenda salvando cargada. Salvando al mundo, siempre. Salvando al mundo, muy bien, muy bien. Esa es la vida de la federación. Es la vida de la militancia estudiantil, qué lindo. Me gustaría volver a la facultad a estudiar, no tener que trabajar, militar mucho. Yo lo extraño, la verdad. Es una etapa muy hermosa. Sí, la verdad que sí. Bueno, la semana pasada fueron las elecciones estudiantiles. Yo anduve por ahí, chusmeando, acompañando. ¿Por dónde pasaste? Por económicas. Donde está mi corazón y mi primer amor, que es el MUECE. Y bueno, hubo sorpresas, hubo novedades. Quisiéramos que nos compartas un poco tu balance y tu lectura de las elecciones estudiantiles, que son tan importantes en la Universidad Nacional de La Plata y también en la ciudad, ¿no? Donde sí, todos los partidos, los movimientos, las organizaciones tienen su expresión y bueno, y dan la pelea y un debate muy importante. Sí, bueno, las elecciones estudiantiles son las más importantes, digamos, en que sean todos los años, porque es el claustro más dinámico de la universidad. La universidad tiene 4 claustros de cogobierno, que son estudiantes, docentes, no docentes y los graduados. Y efectivamente los estudiantes somos la mayoría en la universidad, están todos los partidos políticos en las distintas agrupaciones estudiantiles, hay agrupaciones independientes. Y como bien adelantabas, fue una elección que tuvo algunas sorpresas. El primer balance que se nos puede acercar tiene que ver con lo que es el crecimiento de la Franja Morada, que es parte de la Unión Cívica Radical en el Frente Cambiemos, por lo tanto es el brazo estudiantil de Cambiemos en la Universidad de La Plata y con expresión en todas las universidades a nivel nacional. La franja en estas elecciones ha sostenido sus centros de estudiantes, ha crecido mucho en votos, pasando de unos 13.000 a unos 16.000 más o menos, que considerando que somos 100.000 estudiantes en la Universidad de La Plata, es un número más que considerable, ¿no? Ha avanzado también ganando el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Por muy poquito, ¿no? Por 2 escasos votos. Se lo ha ganado a la agrupación INTI, que es una agrupación de la izquierda independiente. Así que ha quedado en la conducción de 5 centros de estudiantes, más el centro de odontología, que es parte del bloque reformista con el que articulan en la universidad. Y para. Quiero saber, ¿cuáles son las hipótesis o para vos las principales causas? ¿Por qué se da ese proceso de crecimiento de la franja? Y es bastante complejo estar analizándolo, pero tiene que ver con un giro más conservador de los aires en los sentidos comunes que se ha expresado a nivel nacional y también se expresa en la base estudiantil de las facultades. Tiene que ver con cómo nos hemos planteado en algunas facultades las disputas dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Quizás sea momento de hacer alguna autocrítica para todas las organizaciones de izquierda y las organizaciones progresistas que quizás discutimos mucho más entre nosotras que pensar en estar articulando mucho más para hacer frentes más amplios y salir desde ahí a disputar en las facultades donde se encuentra la Franja Morada, que debo decir con mucho orgullo, en 3 de ellas tenemos una oposición muy fuerte que son en Económicas, Agronomía y Ciencias Veterinarias. Pero no tenemos muchas organizaciones que nos acompañen en esa pelea. También la Franja Morada, bueno, como estas elecciones hemos visto que están como envalentonados, ¿no? Con el cartel que pusieron en Económicas, que bueno, para quienes no saben, era un cartel que decía a los putos del MUECE, que es la agrupación de Patria Grande en Económicas, les gusta la pija, en una universidad básicamente. Donde, sí, en una universidad donde se han dado debates muy importantes en torno al a la al género, a la homofobia o odio, podríamos decir, a la misoginia y como que incluso se han presentado en facultades que siempre han sido hostiles a la Franja Morada, como Periodismo y Humanidades. Entonces, también y han obtenido muchos votos. Claro, están como envalentonados también. Sí, sí, sí, sí. De hecho, la particularidad del cartel de Económicas es que por un lado es redundante, la expresión que plantea la Franja Morada, pero por otro lado no es una intervención aislada, sino que es parte de un hostigamiento, de una discriminación, de políticas de acoso constante hacia los compañeros y compañeras de la organización de base que está en esa facultad, a los compañeros con orientaciones sexuales disidentes de la heteronorma. Se los ha hostigado durante todo el año, y digo, el hecho de estar preparando un cartel con las letras recortadas habla de que no fue un arranque de locura, sino que fue una acción completamente premeditada. Y por otro lado, Male, hay otra intervención de que no puede pasar de lado, que es que en la Facultad de Arquitectura, la Franja Morada le dijo a un militante de otra agrupación que iba a desaparecer como Santiago Maldonado, compañero desaparecido en Democracia, investigando a las Fuerzas Armadas, a ver si no fue la Gendarmería la que tuvo que ver con eso. Nosotros y nosotras tenemos la ligera sospecha y casi la convicción de que así fue, pero un militante de Cambiemos en la Universidad de La Plata diciéndole a otro estudiante que va a desaparecer como Santiago Maldonado es una intervención polémica. Y en arquitectura que hay muchos desaparecidos. Tiene una gran historia de lucha la Facultad de Arquitectura. Acá estoy mirando algunos datos y tengo un gráfico de torta interesante donde se plantean los datos, los porcentajes de los votos. Bueno, sí, la franja creció, pero el bloque... Sí, estoy leyendo la nota de Notas Periodismo Popular. La pueden encontrar, la pueden googlear, la pueden ver. La recomiendo, particularmente el gráfico de torta, que es muy lindo. Donde hay una porción, o la principal porción, que es del 38%, la integra y la representa el bloque de la FULP. La Mella, la CEPA, el MILES y el FUNAP. ¿Es así? ¿Es correcto este dato? Sí, ¿cómo lo lees? Porque es muy reciente nuestra alianza. Contanos un poco sobre el acuerdo y sobre el frente de FULP que integrás. Nunca hablamos de federación, claro, acá, no. ¿Verdad? No, es una entrevista pendiente. Bueno, el Frente 7 de Agosto, como decías, Leandro, está compuesto por la Mella, por el MILES, el FUNAP, la CEPA y también por otras organizaciones que son el Movimiento Universitario Evita, el Movimiento Universitario de Izquierda y el Movimiento Sur. Uh-huh. Es un frente que se compuso de cara al Congreso de la Federación Universitaria de La Plata, que se desarrolló el 22 de septiembre acá en la ciudad, cuya característica es que no es un frente como a veces puede armarse en distintos congresos por otero, digámosle, que suma votos, sino que es un frente que tiene muchísima vinculación política, dado que la mayoría de las organizaciones nos nucleamos en todo lo que es el espacio de trabajadores de la economía popular, en el marco de lo que es la CETEP, la CCC y Barrios de Pie, venimos encarando un proceso de lucha más que importante contra el ajuste del gobierno que ha dejado en la pauperidad a cientos, miles y millones de trabajadores. Ese frente expresa su política universitaria también con un programa de trabajo más que claro, completo, muy abarcativo. Después lo compartimos en las redes sociales para quienes quieran verlo. Tiene 18 páginas. Ah, interesante. Interesante. Bueno, y ese frente en las facultades tiene la particularidad de que en algunas de ellas nos hemos enfrentado con lo que es el MILES, en particular en Humanidades, en Psicología y en Trabajo Social. En Humanidades ganó el AULE, que es la agrupación de la Mella, ganó el Centro de Estudiantes y ganó los 5 consejeros directivos. Una elección histórica tuvo la agrupación en esa facultad. Hijo del Muese, quiero decir. El AULE es una agrupación hija del Muese. No sé si nos van a detestar los compañeros y compañeras cuando nos escuchen, pero la historia ha sido así. En Psicología fue una elección bastante peleada también. Estuvieron muy, muy cerquita con los votos. El AULE estuvo muy, muy cerquita de ganar el Centro de Estudiantes a Utopía. Y en Trabajo Social tuvimos ahí un revés, donde conducía la Mella del Centro de Estudiantes en un frente con la CEPA. acá vienen compañeras del AULE a decirnos que no es hija del Muese. Dice que te esperan en la puerta. Tráiganme seguridad para la salida. Bueno, tuvimos un revés. La Mella conducía y a raíz de un cambio en el mapa político de la facultad terminó ganando la elección el frente compuesto por el MILES, la CONAPLA y el Movimiento Universitario Evita. Y justamente de cara al año que viene, digamos, ¿qué escenarios se vislumbran, ¿no? Yo sé que es muy amplia, es la pregunta, pero te la tenemos que hacer. Es la pregunta que todo el mundo quiere saber. Digo, empezamos hablando de un crecimiento de la franja morada, que se puede explicar, si se quiere, por el giro conservador de los aires y de los sentidos comunes a nivel nacional y en la base estudiantil. Hablamos de que organizaciones que abarcamos casi el 40% de los votos, 38 dijimos, ¿no? Del total de la universidad, que componemos al mismo frente, que venimos trabajando en federación, sin embargo, en algunas facultades nos hemos enfrentado. Bueno, creo que la tarea es, de cara al año que viene, ampliar los marcos de alianzas, poder articular entre todas las organizaciones del campo popular para salir a hacerle frente a la franja morada. Que no se trata de un fetichismo de enfrentarla, sino de que realmente es una organización que ha mostrado a lo largo de la historia ser cómplice de las políticas de ajuste de los gobiernos neoliberales. Uh-huh. Digo, Leandro, no estuviste en la década del 90, vos sos más jovencito. No, soy más joven. Sos bastante más joven. Pero ninguno de acá estuvo. Pero sí. Yo soy el más viejo. Sí, nos han legado la historia. Y la Franja Morada ha mostrado siempre estar del lado de quienes atacan a la educación pública y no del lado de quienes la defendemos. Y en un contexto donde Macri mismo empezó a declarar que las universidades tenemos que empezar a hacer un esfuerzo, a ajustar un poco más el presupuesto, a hacer algunos sacrificios, no sé, sacrificios en función de qué, si los beneficios van todos para los más acaudalados de la sociedad, la tarea de la defensa de la educación pública es prioritaria y en este sentido la unidad del campo popular dentro y fuera de la universidad es una tarea fundamental. Bueno, impecable. Muchas gracias, Gisela. Por venir. Hay debates que quedan planteados, ¿no? Sin duda la elección de rector del año que viene es una discusión muy, muy importante. En estos días se están realizando las elecciones de graduados, que son determinantes en algunas facultades para la elección de decano, así que sos bienvenida, invitada, y siempre es un gusto compartir un debate y unas palabras con vos, así que quede el espacio. Te podemos invitar a una columna, mirá, ya me animo a decirlo al aire, acá no sé si el productor me habilita, pero podemos pensar una columna para seguir de cerca la actualidad y la realidad universitaria. Sí, solo anticipo que con esto que decías de las elecciones de otros claustros, en la Facultad de Medicina hay una particularidad que es que hace 27 años la conduce la agrupación de la derecha más reaccionaria que existe en la Universidad Nacional de La Plata, que es la Hoja de Roble. Es una agrupación que ha tratado siempre de cerrar algunas carreras de recursos humanos, como lo que son enfermería, nutrición, obstetricia. Concretamente, los estudiantes se acercaban a la facultad y les decían que la carrera estaba cerrada, que se vayan a estudiar a una universidad privada, que vayan a un terciario, que en la carrera de medicina ha puesto cupo al ingreso. Le puso cupo al egreso, parece loco, pero en su momento le puso un cupo al egreso en la carrera de medicina. Los estudiantes, con mucha constancia, mucha lucha y mucha organización, logramos avanzar sobre eso, logramos defender nuestros derechos, y el escenario en la facultad es bastante particular porque se han conformado listas de oposición en todos los claustros, los docentes obtuvieron la minoría en el consejo, los estudiantes votamos en contra de la hoja de roble, o por lo menos nos estamos disponiendo a hacer eso, y en graduados parece que va a haber una sorpresa y la oposición estaría ganando los consejeros de graduados en la Facultad de Ciencias Médicas, con lo cual puede irse contando los días la hoja de roble porque va a salir de esa facultad. Bombazo dejo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leandro. Cinco, ahora sí lo digo correctamente. Y recién hablábamos con Gisela de las elecciones estudiantiles, hacíamos un panorama político respecto a los resultados, pero también hubo un hecho muy importante y muy grave que tuvo su consecuencia esta semana y que se enmarca en un momento en el cual el debate del feminismo y el movimiento de mujeres, la verdad que viene avanzando con mucha fuerza, y por supuesto que en la universidad es un debate central para la militancia y para el activismo. En trabajo social, puntualmente, simplemente lo introduzco, hubo una denuncia por parte de ex militantes de una agrupación que denunciaron situaciones de violencia, de acoso, de violación. Y esta semana se realizó una asamblea de mujeres, fue ayer una asamblea de mujeres en la Facultad de Trabajo Social, que planteó una serie de medidas, planteó debates con profundidad, cosa que es muy importante, que las mujeres se organicen, visibilicen la violencia que ejercen los hombres contra ellas y por supuesto que puedan plantear estos temas. Para abordarlos nosotros estamos en comunicación con Joana Peredo y con Janina Roldán, ellas son activistas, son feministas y nos van a contar de qué trató esta actividad, cómo vienen dándose los debates y cuál fue la situación en trabajo social. Joana, Janina, nos escuchan, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que venimos siguiendo con mucha atención todo lo que sucede. El Facebook que se ha creado, Las Pibas No Nos Callamos Más. Y la verdad que quisiéramos que nos introduzcan, que comenten qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, qué se ha discutido ayer en la Asamblea de Mujeres en la Facultad de Trabajo Social y también si pueden comentar lo que ha pasado en la semana de las elecciones. Sí, antes que nada, gracias por el apoyo y la difusión que estamos recibiendo de diferentes medios alternativos. Nos encontramos el día de ayer en una asamblea en la Facultad de Trabajo Social donde un poco discutimos lo material del escrache que a partir de la denuncia que sacamos desde la página de Las Pibas No Nos Callamos Más y nada, o sea, resultó hacer una marcha el día de mañana a las 5:30, uh-huh. 17:30 horas ahí desde la facultad con la consigna de que no nos vamos a callar más, que estamos hartas de todo tipo de violencia y justamente denunciando a estos 5 individuos que ejercieron diferentes tipos de violencia hacia nosotras. ¿Qué tal? Joana, Janina, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Santiago la saluda. Sí. Viendo que se ha dado, digamos, un hecho bastante inédito, como es que justamente que se baje una lista en el medio de las elecciones estudiantiles, veo que también para mañana están convocando para las 4 de la tarde a una jornada también de mística, una mesa de escrache. Eso también se definió en la asamblea de ayer. Sí, sí. A partir de, la denuncia de una compañera que militaba en Agrupación Insurrectos, a un ex compañero de militancia, surgió, surgieron una ola de denuncias de compañeras que militaban y otras que habíamos dejado de militar en la organización Marcha Evarista. Y la verdad que bajar la lista en las elecciones fue un detalle para nosotras. No, nosotras pusimos por delante otra situación. Bajamos la lista, nos fuimos de la organización, Frente a esa situación estuvimos 100% convencidas de lo que teníamos que hacer. Así que ayer en la asamblea que tuvimos recibimos mucho apoyo de todas las mujeres de la facultad, de muchas organizaciones feministas, de organizaciones izquierdas, en las que nos replanteamos un poco más en profundidad. Por el debate de género viene avanzando, pero hay un montón de expresiones del machismo que naturalizamos y que no queremos naturalizar más. Así que un poco se debatió alrededor de eso, se debatió alrededor del machismo en las organizaciones y en la direccionalidad de las organizaciones y que eso hace, relega a la mujer a un lugar de inferioridad. Y empezar a cuestionar todas esas cosas. A partir de eso empiezan a haber también una oleada de denuncias a varias organizaciones y demás, y a saltar. Y esto es como un efecto dominó. A nosotras nos generó eso la primera denuncia y esperamos que también genere eso en otras mujeres. Y un poco ayer en la asamblea se resolvía esto. Ayer mismo se salió a escrachar en distintos puntos de la ciudad, a empapelar la ciudad con la cara de estos machos violentos y violadores. Y bueno, para mañana tenemos sí pensado una jornada que va a partir de la Facultad de Trabajo Social, ahí se va a hacer toda la jornada de mística y demás, y se va a marchar a las 5:30 de la tarde. Joana, Janina, ¿cómo están? Yo quería hacer una última pregunta. Respecto a también la respuesta que dieron las organizaciones, ¿no? En la facultad en particular, Muchas veces, es un tema que se trabaja en las organizaciones, se trabaja en la despatriarcalización, se trabaja en la discusión de género, pero también, a raíz de todo este movimiento que generaron las compañeras de trabajo social, se vieron algunas justificaciones. Puntualmente salió un comunicado de Insurrectos, pero también salieron distintos militantes un poco atajándose, como un compañero de la Correp y otros compañeros que de alguna manera, en vez de reconocer una acción, se justifican en que, no sé, que son discusiones que en ese momento no tenían, o que eran más jóvenes, o contando su versión de la historia, y como siempre también haciendo todo lo posible para no reflexionar sobre la práctica, sino también como, justificándose. Como en ese sentido, como qué lectura tienen de las respuestas que se dieron en la facultad también, en las organizaciones y también en la facultad. Es que nosotras, eso fue, a partir de la primera denuncia de una compañera. Justamente ese comunicado fue elaborado y no fue consensuado, muchas de las compañeras no estábamos de acuerdo con ese comentario. No, claro. Me refiero como siempre a un mecanismo, ¿no?, de justificarse cuando en realidad es muy claro, quién es la víctima, quién es el victimario en ese caso, por ejemplo. Sí, sí. En realidad, cuando salió el primer comunicado, a nosotras nos hacía agua por todos lados, por eso decidimos juntarnos en un espacio solamente de mujeres, y ahí justamente donde salió todo esto y pudimos expresar y poner en palabras lo que nosotras habíamos sentido, vivido, y un poco esto, que ojalá que sea punto de partida para todas las organizaciones, en todos los espacios que nosotros transitamos, en las facultades, para que se empiece a generar este debate, y que sabemos que por todas las denuncias que hemos recibido también, de que van a salir a la luz un montón de casos más, y ahí se tienen que replantear desde todos los espacios de dirección de todas las organizaciones. Esto un poco nos pasó a nosotros. Yanina, Yona, repetimos la convocatoria. Es mañana a las 5:30, sale desde la Facultad de Trabajo Social. Les agradecemos la comunicación y están invitadas para cuando quieran venir al programa a comentar alguna otra actividad, cómo sigue el debate y cómo sigue el movimiento de mujeres en La Plata y particularmente impulsado desde la Asamblea de Trabajo Social. Sí, muchas gracias por el espacio, y repetimos, mañana a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en Trabajo Social para organizar toda la jornada de mística, uh-huh. Y desde ahí a partir de las 5:30 salir a marchar y pedir justicia por todas las compañeras que somos oprimidas de este sistema. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Yanina Peredo y... Perdón, Yanina Roldán y Joana Peredo ya son integrantes de la Asamblea de Mujeres que se conformó en Trabajo Social a partir de las graves denuncias que se hicieron públicas. con la conducción de Leandro Amorelli. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Baldosa Floja. Un programa que persiste en el tiempo. Volvemos al piso. Después de una entrevista difícil, ¿no? Yo la verdad que fue muy grave la denuncia que se realizó en Trabajo Social. Sin dudas hay muchos más casos que todavía no han salido a la luz. Pero la asamblea de mujeres, el movimiento, la movilización que se va a hacer mañana, sin dudas que empodera, ¿no? Y le da más fuerza a aquellas mujeres que hasta el momento no han podido salir a denunciar, salir a plantear. Y bueno, hay un debate para aquellos que somos militantes, que venimos de la militancia universitaria, que se plantea con más fuerza en este caso, porque la denuncia fue dentro de una agrupación política, donde hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder entre espacios de conducción, y esas relaciones de poder intensifican, profundizan relaciones de poder que ya existen en la sociedad, entre los hombres y las mujeres. Y la verdad que cuando esas relaciones de poder se dan en el marco de organizaciones que tienen un discurso de transformación, la verdad que las contradicciones son muy, muy fuertes. Por eso nos pareció importante hacer esta entrevista, hablar con Joana y Janina para que cuenten cómo se viene desarrollando la discusión, cuáles son las acciones que van a tomar y, como bien decía una de ellas, seguramente se van a conocer más casos. Sí, porque se da como una especie de lógica de efecto dominó. Ajá. Digamos que frente a digamos un escenario siempre tan hostil, encontrar un poco de sororidad, ¿no? De un abrazo cálido hace que, digamos, creo que se generen esas condiciones para que se puedan generar otras denuncias. Y es muy interesante lo último que le preguntaba a Male, justamente sobre las justificaciones, ¿no? Siempre los varones justificándonos, no haciéndonos cargo de lo que nos toca, porque claramente siempre es mucho más fácil echar la culpa afuera, digamos, poner la responsabilidad afuera y no mirar hacia adentro y no reflexionar acerca de nuestras prácticas y no buscar justamente deconstruir todas esas prácticas sociales, culturales, obviamente con las cuales hemos nacido, con las cuales hemos criado y nos hemos educado y demás, pero que bueno, justamente mucho más si pertenecemos a agrupaciones que pertenecen al campo popular, tenemos esa doble obligación de estar formándonos y de construyéndonos, y mucho más si ocupamos, en este caso, si estás ocupando un lugar de dirigencia. Para mí lo que me parece que hay que poner sobre la mesa es que muchas veces un espacio militante, un espacio político, plantea objetivos superiores y eso parece que puede ser una excusa para ocultar estos temas. Despertarme, observo que no estoy. 9 y cuarto, te recordamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al teléfono fijo si es que tenés 451-6917. Nos podés mandar un WhatsApp al 221-670-5190. O nos podés escribir por inbox al Facebook Baldosa Floja. O al Instagram también, se pueden hacer comentarios. No, no hay inbox en Instagram, pero es arroba baldosa floja. Hay mensajes directos. Amoretti, por favor, hay mensajes directos. ¿Hay mensajes directos? Sí. Mira, no sabía. Sí, pero es raro usarlos. O sea, tiene que ser alguien de confianza o estás ahí trampeando, básicamente. Nunca lo usé. Mi duda es, ¿usted tiene teléfono fijo? No, porque no me lo dieron. Cuando apenas me mudé, o sea, hace poco me mudé a la nueva casa, llamé para pedir el teléfono fijo. ¿Para qué? Porque me gusta el teléfono fijo. Llamo a la familia del teléfono fijo, es más barato. Tenés minutos ilimitados. Hubo una época que eras muy cool si tenías el teléfono móvil, el que era fijo, pero le cargabas la batería, le dejabas la batería, entonces vos te ibas inalámbrica. Porque yo lo que hago a veces es apagar el celular, porque me desconcentra el celular. Entonces si tuviese el fijo, cualquier cosa me puedo llamar al fijo. Y al fijo, yo tenía fijo en la otra casa y se lo daba a muy pocas personas. Pero bueno, acá estamos con aire acondicionado, el clima está un poco húmedo. No sé, mañana, vos mañana si tenés ya el tiempo para anunciarlo. Sí, me encanta. Mañana va a ser 27 grados, lo cual me hace muy feliz, porque va a ser mucho calor, igual que hoy. Así que no hay probabilidad de lluvias hasta el miércoles de la semana que viene. O sea, va a ser una bomba esta semana, calor. Voy a lavar ropa. Sí, y además, bueno, una humedad aceptable, así que sí, está ideal para la ropa. Perfecto, perfecto. Yo tengo lava seca ropa igual, ¿eh? Bueno, ya está aquí en el piso Jackie de la cocina de Olga, que hoy no nos viene solo a contar cuál es el menú de la cocina, sino también a contar cuál es la situación de Olga, que ustedes saben que ha planteado el pedido de prórroga para la ley de expropiación y por supuesto que se viene dando pelea. Así que, Jackie, el micrófono es todo tuyo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Buenas noches. Bueno, sí, como decía. Podemos empezar por el menú, si querés. Me encantó. No les pude traer hoy para que lo vean. No, no. ¿Qué es? A ver. Hoy tenemos piadinas, las famosas piadinas de Olga. Me encanta, son mis preferidas. De lo mejorcito que tiene Olga. Dentro de todo lo que tiene, sí, es uno de los platos clásicos. Sí. Lo mejor, no digas lo mejorcito, que suena como... Claro. Lo mejor. Igual todos los menús que traigo dice lo mejorcito. Las hamburguesas es lo mejorcito. No, es que yo soy fundamentalista de las hamburguesas, pero después rankea los canelones y las piadinas por igual. ¿Y los tallarines? No los probé nunca. Ah, mira, no tuvo la suerte. Vos decís que Jackie nunca te trajo unos tallarines. Y es que la radio es medio difícil, güey. Como sí, igual, que comer. Sí, fideo en la radio no va a haber para nada, te digo, sí. Bueno, que se escuche. Bueno, ahí tenemos piadinas, que es esto, es el plato más típico de Olga Vázquez. Uh-huh. Aprovechando también ahí la milonga de todos los jueves, podés venir a probarla. Tenés dos opciones, me siento McDonald's cuando lo digo. Tenés una con tomate y albahaca. El otro, y adicional de pollo. 10 pesos, tenés un adicional de pollo. Esa es la parte de McDonald's, ¿viste? Sí, sí. Podés agregarle. Agrandás tu combo. Tal cual. Me encanta. Siempre hay que agrandar el combo, siempre. Y la uno que tiene jamón, omelette, aceitunas negras, todo con una base de espinaca y mozzarella. Bien, bien. Eso es el menú del día. Podés aprovechar hasta las 12 de la noche más o menos a comprar. Bien, recomendamos. Pasé el teléfono, ¿no? Esa hay que venir a buscarlo, ¿no? Tenés que venir a buscarlo, o sí. O podés comer acá, obviamente. Podés comer acá. Igual podés llamar por teléfono también para avisar. Prepárame dos piadinas, que suelen hacerlo. Y para los ansiosos como yo, que no nos gusta esperar. Sí, hay muchos. Bueno, como vos bien decías, esta semana es muy particular y la semana que viene va a ser muy, muy movida en el Olga. Como saben, la cocina es parte de los productivos y las cooperativas que tiene el Centro Cultural. Hoy contamos con más de 6 productivos, con más de 50 trabajadores y trabajadoras. Y es esto, ¿no? En esta semana muy particular, los trabajadores y las trabajadoras también defendemos el espacio cultural. Venimos de una lucha muy, muy, muy importante. Recordemos, en agosto, por ahí hicimos una entrevista ahí en el pasillo, me acuerdo, en la calle, se aprobó en la Cámara de Diputados una prórroga de ley que nos habilita a seguir sosteniendo el Centro Cultural. Nosotros en el 2012 aproximadamente conseguimos que se aprobara esa prórroga, que se estaría venciendo el 7 de diciembre. Así que estamos complicados. a partir del 7 de diciembre pasaríamos a una situación complicada legalmente del centro cultural, con muchas posibilidades de que nos lo saquen. Uh-huh. Así que acá venimos defendiéndolo hace muchísimos años. Lo que va a pasar la semana que viene, particularmente sesión a la Cámara de Senadores. Nosotros ya habíamos conseguido la media aprobación de la prórroga de ley por 3 años más en la Cámara de Diputados, y ahora viene el segundo paso, que es muy difícil y muy complicado, teniendo en cuenta la cantidad de sesiones que tuvieron en el año, que ya pasaron las elecciones, que era una esperanza para nosotros que antes de las elecciones lo aprobaran, lo cual ahora es más complicado todavía. Y nada, entendiendo también que se viene fin de año, las aprobaciones de los presupuestos, todo lo que ya conocemos que pasa a fin de año, el Centro Cultural pasaría un poco desapercibido. Uh-huh. si no nos ponemos al frente de todo esto. Bueno, hay que hacer fuerza, hay que movilizar, hay que acompañar las medidas que ya están planteadas, ¿no? El martes de la semana que viene hay una jornada que ya está organizada, así que podemos convocar a todos los oyentes a que participen. Sí, tal cual. El martes vamos a tener un día largo. A las 10 de la mañana estamos convocando en el Centro Cultural, uh-huh, calle 60, entre 11 y 12, uh-huh, número 772, a partir de las 10 de la mañana, para ir marchando a la puerta de la legislatura, que va a estar sesionando alrededor de mediodía, o sea, se van a estar juntando alrededor de mediodía. La idea es hacer visible en ese momento en que entran los senadores, y a partir de ahí esperaremos. Y más tarde tenemos la suerte de que el Centro Cultural lo apoya mucha gente muy piola. Vamos a tener a Sara Eve, que va a estar tocando gratis en Plaza San Martín. Male ya está muy contenta. Festejando. Alegría infinita. Sí, en este contexto está bueno también tener gente así muy piola y muy conocida para que pueda estar dando una mano. Así que terminaríamos con el festival de Sara Eve y otras bandas también que van a estar acompañando como lo hacen siempre. Bueno, convocamos a los oyentes a que se acerquen también. Pueden seguir las novedades de la pelea que se viene dando a través del Facebook del Olga, ¿no? Se van publicando todas las novedades ahí, que es Olga Vázquez. Sí, Olga Vázquez en Facebook. Ahí vamos a estar subiendo todo el tiempo lo que va pasando. Y nada, compartir los comunicados, compartir el flyer. Hay mucha gente que conoce el Olga, que viene a los eventos de la noche, los talleres. Así que está bueno ese apoyo y nada, darle más visibilidad del que ya tiene. Bueno, Jackie, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Y cualquier consulta o cualquier cosa que quieran pedir, pueden entrar al Instagram de La Cocina del Olga y al Facebook también, Cocina del Olga, y llamar por teléfono. ¿Quieren que se los pase? Dale. Esta es la mejor parte, la parte que más me gusta. Dale. 453-4776, todos los días a la mañana hasta las 2 de la tarde y a la noche los miércoles, de miércoles a sábado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La muerte, la edad o la idea. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos. Si te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila. Te forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica. Antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica. Antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química. Te lo dice. Sin bikini.

totalmente. Está mal, dijo el niño viejo. Bueno. Bueno, como acá bien decían, hoy quería conversar un poquito acerca de lo que fue el recital de Don Ufardo, algunos datos más frescos del recital y después un análisis, no sé si con puntos débiles y fuertes, pero sí con algunas críticas y algunos aplausos para la banda. Volviendo con el tema de la juventud, quiero decir que el recital estaba fuertemente copado bien. Por las nuevas generaciones que están descubriendo a la banda, que están descubriendo la música de la ciudad, que siempre son muy bienvenidas, y para ellos están los lugares de adelante, y los que ya estamos con algunas complicaciones en el esqueleto, nos quedamos un poquito ya un no poquito tenés atrás. Ganas de que te paten. Claro, ya no me quiero, me quiero volver con las zapatillas sanas, claro. No mojadas, esas cosas que... empiezan a pegar cuando uno envejece. Bueno, habíamos estado hablando ya unas semanas atrás de que el recital de Don Ufardo ya venía con algunos problemitas en torno a la organización. Como ustedes ya bien saben, el recital había sido anunciado hace ya bastante tiempo con el lugar de realización que iba a ser el Polideportivo de Gimnasia en la Ciudad de La Plata. Uh-huh. Luego se avisa que se va a suspender ese espacio y aparece, digamos... en las redes sociales, la posibilidad de realizar el show en el Club Atenas de nuestra ciudad. Y ya faltando 5 o 6 días para el show, vuelven a cambiar la sede y dicen que esta vez va a ser definitivo el cambio y que el recital iba a ser en Milenio, lo que nosotros o los platenses conocemos como Ruta Bacalao, donde íbamos a bailar cuando éramos jóvenes y divertidos. Me resultó sorpresivo que recitase ahí porque no sé si se acuerdan que el año pasado en un recital de Don Ufardo hubo algunos disturbios en la entrada, hubo amontonamiento de gente, avalancha, gente lastimada y demás. Y me parecía que Milenio era un poco repetir la experiencia. Si bien es un poco más grande que el Club Chacarita, donde fue el conflicto del año pasado, no tiene las dimensiones que tiene el Polideportivo Atenas. Bueno, hace 2 semanas cuando estuve acá sentada, un poco esbozaba acerca de algunas hipótesis de por qué los de Don Ufardo habían querido o habían tenido que cambiar la sede del show. Finalmente la banda salió a hablar, dio una entrevista en Vorterix y en algunos otros medios y explicaron que habían decidido no tocar en el polideportivo primero porque se les exigía tener una banda telonera y ellos no querían. Y después que finalmente cuando llegan a Atenas parecía que iba todo encaminado y a último momento les piden que contraten una productora que organice el show dado a que ellos tienen un público complicado, entre comillas lo vamos a decir. Ahora vamos a retomar un poquito esto, pero lo primero que quería decir es que, digo, si bien Milenio es más amplio que el Club Chacarita y se dice que hubo alrededor entre 3.500 y 4.000 entradas vendidas, no sabemos la gente que entra por lista o que está fuera de esos números. Estuve ahí, entré sobre la hora porque el recital comenzó temprano, que es una de las grandes críticas que se le venía haciendo a la banda y también son los límites que les empiezan a poner los lugares. Milenio se convierte en un boliche bailable, entonces a las 4 de la mañana el recital tenía que terminar. ¿Y a qué hora arrancó? Arrancó a la 1, entramos corriendo. A la 1 ya iba por el segundo o tercer tema, creo, cuando nosotros ingresamos con un grupo ahí de allegados. Llegaste tarde, José, ¿por qué? Llegué tarde. Raro en vos. Porque siempre empieza a las 2, 3 de la mañana. Nos confiamos. Quiero contar la escena. Bajamos del auto con una bolsa con latas de cerveza. Nos dispusimos en un cordón de la vereda a beberlas. Y cuando íbamos recién por la primera, alguien dice, el show arrancó. Así que tuvimos que volver al auto, dejar todas esas provisiones que habíamos llevado. Igual veníamos, ¿no? Ya antes de una junta que se había demorado, bueno, y demás. Así que entramos corriendo, la gente era muchísima. Otra vez vivimos, por suerte, no una avalancha ni un aplastamiento, pero sí fue realmente muy incómodo el show. No había espacio, el calor que hacía ahí adentro, no se imaginan. Y si bien no estuve en el lugar del pogo más activo adelante, costaba encontrar un huequito donde uno pueda estar tranquilo disfrutando del show. O sea que en la columna de contras iría eso. Sí, en la columna de contras podemos poner eso. Después voy a decir una a favor porque ahora vienen otras en contra. Y no sé si queda tan bien. No, quiero decir, el show terminó a las 4 de la mañana, hubo un intervalo de 20 minutos más o menos. Realmente tocaron casi todos los temas de los últimos 2 discos de la banda, de Paracaidistas en Franco Retroceso. y de Fotógrafos del Abismo. Algunos temas también versionados del primer disco o demo, que es el que es llamado Disco Verde, que tiene la banda, largado ya por el año 2000. Y también anunciaron temas de lo que será su próximo disco, que entiendo que ya está listo para largar a la venta. El show fue realmente muy prolijo, se nota que es una banda que muy ensayada. Don Lunfardo toca una vez por año en nuestra ciudad, y eso se nota cuando una banda viene de mucho ensayo y mucha preparación. Hubo bastantes músicos invitados, particularmente estuvo Federico Machi, que lo quiero saludar, que estuvo acá con Canciones para Viajar. Me acuerdo. Estuvo con su acordeón, creo que también estuve con un teclado, no llegaba a ver bien porque estuve lejos realmente. Después estuvieron los chicos de La Noche de Garufa, de Se va el Camello, los dos cantantes de las bandas ahí también como invitados en algunos temas. Estuvo en la percusión Ignacio Giusti, que es el viejo percusionista de Don Lunfardo, que ahora es sesionista y toca en muchas bandas como La Comparsita y otras. Y estuvo también ahí, que es un grosso total, un genio de la percusión, profe de percusión. Aparte, le mando un saludo porque también me lo encontré en la calle el otro día y lo felicité por el show. Y bueno, digamos, corriéndonos de lo que fue el show, que creo que estéticamente no tengo, por lo menos desde mi opinión, nada para criticar o para observar, porque los chicos de Don Lunfardo nos tienen acostumbrados a escenografías, a luces, a un buen sonido. Más allá de que Milenio no es un lugar, me parece, justamente para que toque una banda, porque tiene como cuestiones que, bueno, no está preparado para eso. Yo me acuerdo que tiene un desnivel. Tiene un desnivel. Y nosotros, antes de ir, hicimos algunas hipótesis con ese desnivel, porque uno decía, ¿cómo vas a ver un pogo tan gigante con ese desnivel? O sea, ojo con el desnivel, porque ya nos veíamos que es bastante grande, lo recordábamos así en nuestra adolescencia. Y sí, el desnivel creo que no es la mejor idea. El desnivel y la barra del costado que achica, claro, los pasillos, digo, en caso de que suceda algo, que la gente tenga que salir y demás, tengo que decirlo, no es un lugar preparado para eso. Y no pude dejar de pensarlo mientras estuve ahí, porque había mucha gente, mucho calor, mucho pucho, bandera y demás, y claro, cosas que me parece que todavía nos faltan aprender, retocar, mentalizarnos y tratar de hacer shows que ofrezcan también cuestiones. Digo, si bien había más personas de seguridad y controlaban más el ingreso y demás, me parece que todavía en ese sentido nos falta un poquito. Sin embargo, quiero hacer dos o detenerme en dos puntos. Por un lado, como dije hace un ratito, es el tema de que durante todo el recital el Chino estuvo hablando de este supuesto público complicado, en modo irónico, diciendo, bueno, a ver qué complicado que es mi público, qué está haciendo el público, se están portando bien, se están portando mal y demás, a lo que la gente aplaudía, gritaba. Y en este sentido digo, las semanas anteriores se escuchó mucho esto de que el público de Don Lunfardo es violento, tiene características especiales y demás. Entonces, como que, por ejemplo, Atenas le pide que contrate una productora que sea a cargo de esa gente. ¿Por qué piensan que esa gente suelta, digamos, es ocasionadora de problemas? Y ahí quiero remarcar algo que vuelve a aparecer cada vez que toco una banda de este estilo, que tiene que ver con volver a estigmatizar al público que siga determinadas bandas. Si tocan Los Espíritus en el polideportivo, a nadie se le ocurriría decir que va a ser un público complicado y demás. Pero cuando tocan Don Lunfardo, La Comparsita o demás, aparece lo del público complicado. Y por otro lado, volver a cada semana me está tocando hablar de un tema de violencia de género en el rock, uh-huh, y esta semana volvemos a tocar el tema porque hubo una denuncia, uno de los integrantes de la banda La Ombú de la Ciudad de La Plata, y esto fue una de las cosas que más me decepcionó del recital de Don Lunfardo, que fue el discurso del Chino con respecto al tema. Y quería mencionarlo acá para la defensiva. Si alguno de los chicos nos está escuchando o los que nos estén escuchando, para que pensemos un poco en lo que dijo. Arrancó posicionándose bien, digamos, en contra de la violencia de género y demás. Sin embargo, eso le siguió un discurso que decía cosas como que qué bueno que las mujeres dejemos de ser sumisas, qué bueno que las mujeres hablemos. Me parece que se vuelve a colocar el foco en qué bueno que ahora las mujeres de repente reaccionaron, ¿no? En ningún momento desde su posición de hombre, que es un poco lo que decías vos, Santi, en el bloque anterior, ¿no? De que, digo, de nunca desnaturalizar una crítica, siempre como a la defensiva. Uh-huh. Y a eso le siguió una parte en la que dijo que la banda Lambú era una banda muy amiga y eran casi como hermanos y que por eso les brindaba su amor y respeto y que deseaba que la justicia, que era la encargada de tomar cartas en el asunto, resuelva el tema a favor de quien correspondía. También esta semana se le negó el... Bueno, Cordera quedó más cerca del juicio oral, él intentó que no sea así, pero bueno, se le negó ese pedido y queda más cerca del juicio oral por los dichos que tuvo el año pasado cuando dijo que las mujeres necesitaban ser violadas porque eran histéricas, algunas mujeres, y también algo relacionado con lo que charlamos en el bloque anterior es el tema de como por ahí hay muchos varones que intentan posicionarse del lado de las mujeres que reclaman, pero terminan también teniendo una posición machista, como por ejemplo el periodista de TN que criticando a Cordera dijo que bueno, que las mujeres había que admirar sus muslos, no pegarles, o sea, no estrangularlas sino acariciarlas. Canaletti. Y entonces como bueno, tampoco no entendió el reclamo. Así como el dueño del teatro que canceló el show de Cordera del 17 de noviembre dijo que a él lo parió una mujer y que entonces estaba completamente de acuerdo con el reclamo de las mujeres. Y es como, bueno, pero ¿por qué siempre tiene que haber una relación, una cuestión de beneficio para apoyar? Es como, bueno, o sea, somos personas y ya. Sí. Como que caen en cuestiones que son como complicadas. Sí, y en general me parece que venimos escuchando discursos de ese estilo. Y por eso traje un pedacito de una nota que le hicieron a la banda La Cumparsita por estos días, uh-huh. En donde me parece que desde, por lo menos Emiliano el cantante, desde el rol que ocupa, dijo algo que me parece que está bueno porque se corre de ese lugar, no busca justificar y demás, sino que habla de, empezando porque dice que ellos son rockeros y no son estrellas de rock, y diciendo cuál es el problema de creerse una estrella de rock, haciendo alusión a los casos de violencia. Y ahí Emiliano dice, los músicos tienen una responsabilidad muy grande con toda la gente que los va a ver. No puedes aprovecharte de eso para tu beneficio personal, sino hacete cargo de las consecuencias. Hablando justamente de todas las denuncias que recibió el cantante de Salta a la Banca, y sobre todo poniendo el foco, me parece, hablando de esto de la estrella de rock, que no solo una estrella de rock, en este caso es un hombre, sino que además, y como en toda la sociedad, también ahí prima una relación de poder que en el caso de ser un cantante o un músico de una banda se ve doblemente, digamos, reforzada, ¿no? Porque el poder que tiene el de arriba del escenario no es el mismo y utilizan ese poder en muchos casos para seducir, para violentar, para acosar y demás. Así que los saludamos a los muchachos de La Cumparsita, espero que el resto siga también ese camino de la reflexión y de saber posicionarse, y si no es fácil y no se sabe, siempre existe la posibilidad de desnaturalizar y de construir las posiciones, informarse, conocer y demás. Así que bueno, ese es mi aporte que había prometido, la especie de crónica para el día de hoy. ¿Tenés alguna nota? ¿Estás escribiendo esta crónica o no? Puede ser. Ah, no, contanos. Bueno, mandala después, por favor, que la queremos leer. Te quería preguntar, ¿después se quedaron en el boliche o no? No, cuando, o sea, los desalojaron rápidamente, muy rápidamente nos pidieron, salgan, y cuando salimos ya había una fila ahí de personas esperando para entrar. Ah, la gente que iba al boliche no iba al recital. No, como... claramente no. No se mezclaba. Pero lo más sorprendente de esto es que hay gente que va a bailar a las 4 de la mañana. Cuando nosotros nos volvimos a dormir, gente esperaba para entrar. Así que los felicitamos. Muchas gracias. No, a ustedes. Sigue molestando los reproches, boludos que chamullan en mi barrio. Que tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, que tengo los vaqueros por el suelo. Vení, vas a ver cómo te la pego. Vos parece mambrún con ese pelo. Y todavía quejo que circules el círculo sagrado que nos une detrás del muro tanto. Fumando y respirando lo prohibido. ¿De qué circuito hablar? ¿Qué círculo querés? Circunvalación.

o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue. Ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar. Prende y se apaga sola, sale después de hora. La máquina de ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Afloja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Último bloque de Baldosa Floja, nos despedimos. Le vamos a mandar un gran saludo y abrazo a nuestro amigo, columnista, economista, actor Lisandro Fernández. Hoy cumpleaños. Está en la casa seguramente escuchando y recibiendo nuestro afectuoso saludo. Así que saluden, saluden. Feliz cumpleaños, Licha. Yo quería cantártelo, pero... Ah, eso, eso. Sí, querías... Decilo, a decilo que vos querías cantar. Yo quería cantar a capela, pero acá no me acompañaron porque aparte canto mal. Se ríe, se ríe. Bueno, pero se me encantaría, por favor. Que lo cantaras al aire. Entonces, me gustaría cantar, pero no canto bien. Bueno, antes de despedirnos, quiero hacer algunas invitaciones, pasar la agenda cultural, porque si no sabes qué vas a hacer el fin de semana, en estos días, nosotros te tiramos la posta. Sale fuerte. A ver, vos ya tenés, el viernes vas a ver El Plan de la Mariposa. Bueno, ah, no ya, sé, ya, no, ya no te tiene dónde, la agenda. No sé dónde es, creo que es el Teatro Bar, pero ya te lo tenés la entrada? Sí, claro. Ah, En el ópera. Ah, y tengo una invitación para el otro fin de semana. Para el viernes 17 toca Queques López Donadío en la Estación Provincial a las 9:30. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra fecha? ¿Vos, Santi? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de semana. ¿Tenés que estudiar? ¿Qué tenés que hacer? Tengo que estudiar. Tengo un par de eventos cumpleañeros, pero estar atención con el estudio, último tramo... Aparte, pensá que hay materias que estoy cursando con la señora Malena y después me reta porque dice que yo no llego a leer. ¿Se juntan a estudiar? Nos juntamos a estudiar con Malena. ¿Y les rinde o hablan de cualquier cosa? ¿Cómo nos hablan de la radio? Dicen no, cómo. No fue muy bien. Sí, sí. Aprobamos con notas escandalosas. Con un 9 y un 10. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué materia se puso a dar? Historia de América Latina. Ah, gran materia. Está muy buena. La de Asia Pina, ¿no? ¿Se mantenía? No. No sé si la adoro. Claro, estamos en otro teórico, sí. Ya nos quiere mandar al muere. No. Del 5 al 17 de noviembre, Festival Nacional de Cultura Afro-Argentina. Ah, interesante. Bueno, tengo otra invitación. 11 y 12 de noviembre, Expo Técnica. ¿Se acuerdan que una vez hablamos con una docente de una escuela técnica que fabricaban jabones. Bueno, también invitamos a la exposición de la escuela técnica, que queda en 526, 7 y 8, desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Va a haber exposiciones de las cosas que hacen en los talleres de la escuela. La verdad que es una escuela muy grande, muy interesante, con talleres muy, muy importantes y con experiencias para mostrar. Así que pasamos la invitación, 11 y 12 de noviembre, desde las 11 hasta las 7 de la tarde, en 526, 7 y 8. Y el sábado es la Marcha del Orgullo. Exacto, el sábado 18. En Plaza San Martín. No, el otro. Este sábado es acá en La Plata. Después el otro es en la Capital. ¿A qué hora es? Y a las 5 de la tarde, me parece. Es una fiesta siempre. No tengo la fecha. Eso también cuenta cómo salir. A determinada edad salir ir una y... marcha a veces equivale a salir. Salir y pelear por tus derechos a la vez. Bueno, yo voy a hacer un par de cosas, pero no las puedo decir al aire. Bueno, o sea, claro. El conductor si no, pregunta, pero sigue, no responde. Va al lugar donde dijo Amoretti que iba a ir. O sea, bien, autógrafo. Sí, está como... tomando el... No. Está bien, ya terminó la campaña, loco. Usted cuando sale. Me gusta hablar de usted. ¿Usted cuando sale? Dígame, Santiago. La gente lo aclama, le invita a tragos, le dicen. Cuando va a pagar la cuenta, le dice, no, deje que la casa invita. Ojalá, no. El único. Restaurante, disculpa. El único que me quiere cobrar menos es mi peluquero. Bueno, está bien. Pero que tu peluquero de toda la vida. Bueno, de nada. Vitalicio. Después me venden rifas. Me quieren vender algo siempre. Dice, ah, vos que sos candidato, comprame una rifa. Bueno, Amoretti, recomendá una serie para los oyentes. Para aquellas personas que no van a salir. Y bueno, claro, una serie para la gente que, por ejemplo, está enferma por el cambio de clima. Y este fin de semana tiene que ver series. ¿Te sentiste identificada por eso, Malé? Sí. No, yo estoy enferma, pero voy a salir igual. Paren, tengo una invitación más. Arte Joven Independiente. Una actividad parece interesante según el flyer, la verdad que no tengo demasiada información. Entrada libre y gratuita, es en el pasaje de Dardo Rocha, ¿no? Festival Nuevos Vientos, lo leí todo mal, me pasaron por acá la tarjeta, perdón. Por la cucaracha. Después lo podemos compartir en Facebook, así remendamos los errores que cometo al aire frente al micrófono. Series, ¿qué series? Bueno, House of Cards, creo que ya la vieron todos, es una gran serie, sí, con temporadas, bueno, pero, con altibajos. Pero justamente estás tocando una serie que hoy está muy presente mediáticamente por Kevin Spacey justamente y las acusaciones. Exactamente, sí. Sí, que bueno, lo despidieron, ¿no? Exacto. No se sabe cómo va a continuar. Yo creo que lo tienen que matar, sí. O sea, que empiece la temporada 6, 7, no sé cuál es la que viene. Funeral. Claro, que empiece con un funeral, así. Viste, como, che, loco, chocó, el avión se estrelló. Y bueno, y que siga, porque está muy buena, es una lástima que se baje. ¿Sabes por que, él? Ahora que me acuerdo, él era uno de los productores, o sea, no era simplemente un actor contratado, no sé cómo... Ah, ese claro, es otro... Claro, tanto él como... No me sale el nombre de la actriz que hace de Claire. Bueno. Vamos a decirle Claire. Sí, no me sale, gran actriz. De hecho, cuando digamos, se origina la serie... la idea era que, digamos, que las únicas dos personas capacitadas para hacer esos personajes eran Kevin Spacey y Claire. Que no, ¿sabes que es la protagonista de Forrest Gump? Exacto, claro. No me di cuenta al principio, me di cuenta en el medio. Está por bien. Eso lo quería decir. Bueno, series, seguimos otra serie. Stranger Things, ranquea. No. ¿Qué? ¿Por qué no? No te la quiero recomendar esa. Porque es muy adictiva. Es un problema recomendarlo. ¿En cuánto tiempo viste la segunda temporada, señora Moretti? Creo que en dos días. O sea, adictiva. Yo tengo problemas con... Esa es la vida del candidato. Ver dos días de series. No, la vi justamente después de las elecciones. Claro, sí. Mira, a mí no me gusta la ciencia ficción, pero me parece que con esta serie no sabía que me gustaba la ciencia ficción. Tengo otra serie que no sé si es muy popular, pero que es La Niebla. ¿Vieron? Hay una película que es un libro de Stephen King. Sí. Y bueno, está la película y ahora se planteó la serie a partir de Netflix, de una producción de Netflix. Mira. Pero tiene solo una temporada, así que te quedas ahí con las ganas. Otra serie que es interesante, pues es una producción brasilera, es 3%. ¿La vieron? Ah, no la vi, pero... Pero también tiene solo una... A ver, hacé la reseña. Le pasé por arriba. Es una distopía, ¿se dice? Claro, mundo ¿sí? distópico. Pero... Mundo distópico. Es interesante porque es una producción muy, muy barata, tiene cierto parecido. Ahí no me sale la trilogía donde. Bueno, no me va a salir otra película. Una película donde hay una selección por parte de una sociedad dominante respecto a solamente un sector de la juventud que puede acceder a los privilegios que tiene la clase alta, la clase rica de un mundo distópico, ¿no? Cambiemos. Cambiemos. No, me sonaba. Bueno, se llama 3%, la sintetizo porque solamente el 3% de la sociedad puede acceder a los privilegios de una sociedad plena. El resto tiene que vivir en la mugre y en la pobreza. Entonces hay un proceso de selección de los jóvenes, que creo que a los 21 años solamente el 3% puede acceder a la isla de la sociedad. De la sociedad plena. Bueno, es interesante aparte porque es una producción brasilera y no tiene los vicios ni los clichés de Hollywood, ¿no? Así que está buena, pero no falta que sea otra temporada. Es como una película malísima, pero que la trama es buena, pero la película es mala. Claro. La purga. ¿La vieron? No vi la 3 todavía. Empieza diciendo que es Estados Unidos no sé qué año y hay un 1% de pobreza nomás, indigencia, qué sé yo. Decís, bueno, ¿cómo hicieron? Y en realidad lo que hacían era que una vez por año tenías una noche libre para cometer cualquier tipo de delito y que no sea ilegal. Entonces, bueno, la gente obviamente mataba. Esa película justamente la sacaron muy cerca de las elecciones donde ganó Trump. Claro, exacto. Y tiene algunos guiños ahí. Miren Black Mirror también, si no la vieron. Esa es una gran serie. Y es la serie de preferida de Iñigo Errejón. Buen dato. Antes de irnos, top 3 de series, señora Moretti. Ya. Stranger Things, no me sale. Obvio, para mí tiene que ser Stranger Things y Stranger Things. Temporada 1 y 2. No más. No, después House of Cards. Sí, y la tercera, 3%. Aunque. Bueno, no hubo sorpresa. Bueno, no, ¿y la tuya? Dexter me gustó mucho, The Mentalist me gustó mucho. Me está faltando una. No, House of Cards es genial. O sea, ahora lo estoy odiando profundamente a Kevin Spacey. ¿Vieron esa gente que ve series que ya son muy viejas? Como la gente que dice, no, estoy viendo, no sé, tal temporada de Grey's Anatomy. Y vos decís, ¿qué? ¿What? Eso era de 2007. Estoy viendo Lost. Claro. como que pinta, ¿viste? Como, che, yo total ya me la reolvidé, la veo. Aparte, tengo una serie que no recomiendo, que es muy mala, que la empecé a ver, que es So. Creo que vi un capítulo. ¿Cómo es? So. Escuchen el argumento. Ya me estoy pasado de tiempo. A mí me pasó los con... animales se vuelven locos y empiezan a matar a la gente. A mí me pasó con Twin Peaks, que la quise empezar a ver y vi dos capítulos. O sea, la arranqué. Dos capítulos, pero eran de la tercera temporada. Cualquiera. Haciendo. No, ahí, pará, hay una serie que nos estamos olvidando que Juana recomendó mucho, que es Black Orange. Orange is the New Black. Y perdón, Game of Thrones. Game of Thrones. Claro, sí, bueno, en serio, bueno, claro que sí. Nos tenemos que ir. Basta, pues, le mandamos un saludo a Lisandro Fernández, que festeje su cumpleaños. Que el sábado le vamos a caer todos a bailotear, a festejar con él, a brindar. Y nos escuchamos el jueves y que viene. Y le mandamos también un saludo a Juana, a José. Desde ya. Le mandamos un abrazo a José y a Juana también. Le agradecemos a Marquito, al Tigre, que estuvieron en la producción y en la operación de la radio. Y nos escuchamos el jueves que viene.